Jackie, ¿y cómo se va dando allí en Buenos Aires y también quizás como referenta nacional, también cómo vas viendo a nivel nacional la relación con otros sectores de los trabajadores? ¿Ves algún horizonte desde allí? ¿Ves que aún hay fragmentaciones? Mira, nosotros a partir de este nacimiento del MTE, que posteriormente pudimos hacer realidad la federación, es cuando damos el gran salto y conformamos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, donde estamos absolutamente todos aquellos que en algún momento, por no tener una opción, generamos nuestro trabajo. La realidad es que nuestro sector tiene una potencialidad absolutamente enorme, en la cual entendimos hace un tiempo a esta parte que no solamente somos sujeto de derechos, sino también sujeto político. Y la discusión tiene que ver con este sector también. La unidad, hemos podido ir a todos los gremios, hemos podido ir a todas las centrales, hemos podido tener la capacidad de ir a buscar ese reconocimiento, que no nos llamen más desocupados porque hemos generado un trabajo, somos trabajadores y trabajadoras, y en esta unidad clarísima de haber parido la CETEP, que no venía para desarmar absolutamente nada, sino que venía a conformar la más obrera que tiene esta patria. Hemos podido conformar una unidad absolutamente creciente, de compromiso real. Sabemos que en esta unidad es la potencialidad de algo que a nosotros nos resulta bastante importante y de base. Construir poder popular tiene que ver con nosotros adentro, no sin nosotros adentro. Y la realidad es que el compromiso de nuestros compañeros, para cuando esto lo comprendemos, porque somos bastante claros, porque somos bastante simples, es en la defensa de esos derechos laborales que no percibimos, hace que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria hemos podido llegar con esta impronta, con este sindicato de nuevo tipo, con algo que vino para quedarse y para discutir la riqueza que nosotros también generamos. En esta unidad encontramos el respeto también, en esta unidad es que hoy vamos a ir al Congreso, estamos yendo todos al Congreso a intentar de alguna manera parar este presupuesto de hambre que va a provocar una nueva generación de pobres, donde a nosotros, nuestro sector, directamente los va a llevar el abismo. Nosotros, no nos olvidemos que nosotros, por más que cruda que sea y por más que haya pasado muchos años, nosotros hemos nacido en una pobreza impuesta, no la hemos elegido nunca. Entonces, tenemos un par de años batallando, esta unidad nos fortalece, la comprensión de la economía popular, de todos y cada uno de nosotros, entendemos cuál es nuestro lado es la clase obrera, y en defensa de esa clase obrera, en defensa de ese trabajo que hemos generado, que para nosotros es el ordenador de la vida, imagínate que con semejante empoderamiento para atrás no volvemos, y con esta calidad de trabajadores que somos, es que vamos en busca de esa unidad, vamos y discutimos con los que no nos conocen, vamos y discutimos y fundamentamos con el que sí nos conoce, y hemos podido tener la capacidad de esta unidad. Eso nos pone muy orgullosos. En esta patria hay muchos sindicatos, muchas centrales, de las cuales el tiempo que ha pasado los ha hecho a cada uno de ellos transitar su propio camino. Hoy en esta pelea estamos todos juntos.